dado que va a haber un cambio de párroco, este es el penúltimo sermón en esta parroquia. El del sábado será el último. Y bueno, yo estaba ayer estaba diciendo misa aquí y la verdad es que nadie me lo notó, pero en mi interior estaba un poco echando chispas. Estaba echando chispas porque pues había hablado con un cura y me había dicho, uy, tu nueva parroquia. Está media hora, o yo creo que 40 minutos. Yo pensé, para bautizar a un infante, 40 minutos de ida, 40 minutos de vuelta, y después otra cosa me dijo, y 500 habitantes, no, no, creo que tiene tantos otros. Bueno, una serie de cosas, y yo estaba diciendo, ay, ay, ay, ay, ay. Tan es así que le dije a una feligresa, mire, no me aguanto más. Cierra usted la iglesia en cuanto acabe la acción de gracias, porque voy a ir a ver el nuevo pueblo. Y entonces me ocurrió una cosa curiosa. Yo llegué al nuevo pueblo, que estaba a la distancia que me habían dicho, la de menos tiempo, y está encajonado en un valle, con lo cual no se veía nada. No te podías hacer idea del pueblo para nada, solo de las casas de enfrente. Así que dije, bueno, como esto está hacia arriba, voy a subir. Seguí subiendo por las calles y seguía sin ver nada. Seguía sin ver solo más que una calle. Así que dije, bueno, como aquí hay un monte, pues voy a subir por el monte y así veré desde arriba la parroquia. Y empecé a aparqué y empecé a subir. Y tal como sucedió, os lo cuento. Había ahí un tronco muy grande, muy grande. El diámetro del tronco era 1 metro. Un tronco seco, caído, y estaba perfecto para sentarse allí y ver el pueblo desde arriba. Me senté, me puse a verlo, y yo, que venía con el ánimo un poco alterado, era como si tuviera un personajillo rojo encima del hombro y otro azul de blanco en el derecho, y el de rojo me decía, porque claro, es que esta parroquia nueva, esto, y el de azul no decía nada, porque si uno dijera una cosa y otra, pero el de azul no decía nada, solo el de rojo. Y entonces me puse allí y me ocurrió una cosa curiosa. Y es que yo de pronto fue como si sintiera en mi interior que me dijeran, estos son tus hijos. No hay ninguna voz, no hay ninguna voz, ni se me apareció nuestro Señor Jesucristo, ni nada por el estilo. Pero interiormente vi el pueblecito desde lo alto, el que el obispo ha determinado, el sucesor de los apóstoles, y era como si Jesús dijera, estos son tus hijos, ahora. Ni los del pueblo de más allá, ni los del sur, los de este pequeño valle. Y hijos e hijas, las monjas de Alcalá. Y entonces ya, pues allí, sentado en el árbol, es una escena preciosa, el crepúsculo estaba caído, cayendo el tronco con un cura con sotana allí mirando el pueblo, una escena preciosa, preciosa de película. Las farolas empezaban a encender. Pues ya me quedé más tranquilo, ya el personajillo rojo se había marchado y al revés, me entró un gran amor diciendo, ay, pues yo sin hacer nada pensaba, pues nada, empezaremos a poner aquí también la adoración al Santísimo, empezaremos a predicar, empezaremos a tal, a cual. Y ya me quedé más, no más conforme, totalmente conforme. Y es curioso los seres humanos como somos. Yo, pues, por si os sirve a vosotros cuando tengáis circunstancias parecidas, pues os cuento esto. También es verdad que cuando yo estaba un poco tentado, es verdad que en ese momento la tentación es fuerte, pero tampoco consentí en ella, yo resistía, trataba de pensar en otros temas. Pero no había manera. Las palabras que me había dicho el colega sobre la situación, pues habían desencadenado una tormenta en mi interior. Y entonces Es curioso, una vez que desencadenamos tormentas, lo difícil que es disiparlas. Sin embargo, el Señor las tormentas las disipa con una sola palabra. En ese caso fue ver el pueblo desde arriba, sentado en el tronco de un árbol, y ya quedarme en paz, sentir un amor inmenso, sentir... Hasta entonces no lo sentía como algo mío, es curioso. Era un pueblo, ya veremos, a ver cómo es, tal. Y sin embargo, desde ese momento no. Fue como si me dijeran, estos son tus hijos. Como si hubiera un verdadero mandato divino. Eso, en cierto modo, es un nombramiento para ser párroco, de decir, esto es de aquí. Alguna persona del pueblo a lo mejor no durmió esa noche, porque si vio a alguien con sotana corriendo por los campos al anochecer, pues pensaría que era una alucinación o yo qué sé. Creo que no me vio nadie, creo que no, pero desde luego si alguien me vio, se debió pegar el susto de su vida. Eso no tengo la menor duda. Fue muy gracioso. Y después ya en mi vuelta a mi casa, pues de verdad que fui muy feliz, lo digo auténticamente, fui muy feliz, porque era como si Jesús mismo hubiera dicho, estos son tus hijos. Y cada párroco que tiene una parroquia, viene eso a través de un obispo, como es lógico, pero es como si Jesús le dijera, estos son tus hijos, a cada párroco del mundo. Pues nada más. Que todos nosotros, que todos vosotros sintáis a vuestros presbíteros, los que Dios ha puesto, como padres espirituales, y yo a mis feligreses, que de momento sois vosotros, hasta el sábado, hasta el domingo, en la misa, pues como auténticamente mis hijos.